Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... ...墨西哥馆的吉祥物呢... Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sí, como todos los viernes, entramos en nuestra columna semanal de Geopolítica y del otro lado está Darío Misca. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días, Cristian, buen día, Capilla, buen día a la mesa. ¿Qué se cuenta por más, Switch? Todo tranquilo. ¿Nos largan el lunes? ¿Cómo? ¿Nos largan el lunes? ¿En qué sentido? Que nos largan el lunes. ¿En qué sentido, señor? En sentido pandémico. Ah, veremos, veremos si hay una fase un poquito menos restrictiva. La verdad que, bueno, se supone que sí. Eso es lo que surgió como información, pero veremos finalmente si esto se consolida. El intendente local está pidiendo que se afloje con el tema de la cuarentena porque ya está generando grandes inconvenientes sociales. Y sí, es comprensible. Están los resortes de la economía se ven notablemente afectados con todo lo que eso implica. Así que sí, entre ambas cosas, lo sanitario y lo económico, hay que ir promediando. Los grandes aglomerados urbanos tienen esa problemática que por ahí no tenemos en estos lares que tenemos ya un distanciamiento social natural porque no somos tanta gente. Así que, habrá que ver cómo eso se puede promediar porque es un tema complejo. Y en términos del mundo, ¿cómo venimos? Bueno, yo quería hacer una... Hoy hice un ejercicio, no físico, por supuesto, no es lo mío, pero hice un ejercicio de googleo. Sí. Y googleé el atentado a la AMIA, que se cumple mañana 26 años, mañana 18. Uh-huh. Dice, cuando aparece un recuadro, ¿viste esos recuadros que aparecen a la derecha, recuadros temáticos? Sí. Que normalmente son de Wikipedia. Sí. Dice, el atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba. Nunca se comprobó la existencia de coche bomba, nota mía. Que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de julio del 94. Cabe destacar que nunca se investigó la pista de Canal Edul con los containers, ¿sí? Uh-huh. Que dejaron abandonados los restos en cualquier parte, que se perdió la evidencia, etcétera. Sí. Dice, la motivación del atentado, suspensión de la transferencia de tecnología nuclear argentina a Irán. Jamás se encontró una evidencia respecto a eso. ¿Pero quién lo hizo eso, Nisman? Ese recuadro. Lo dice Wikipedia. Yo, a ver, voy a cómo nos llevan a buscar la información. Uno busca, decís, voy a googlearlo. Sí. Y lo que aparece es esto. O sea, okay. Un recuadro donde me dicen que hubo una suspensión de la transferencia de tecnología nuclear de Irán y que por eso fue el atentado. Pero ¿no? Sí, pero Wikipedia, viste que tiene la capacidad de que cualquier persona puede subir lo que sea, ¿no? No hay un contralor. Está bien, lo que pasa es que esto es el recuadro que aparece a la derecha. O sea, yo supongo que la fuente será esa. Pero de todas formas, Wikipedia tendrá esa posibilidad. Pero Google me muestra lo que Google quiere. Ahí está, ¿sí? Ese es el punto. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Iba por ahí. Claro. Porque, a ver, cualquier chico, joven, busca el tema. Sí. Y se va a encontrar con esto primero. Claro. Es lo primero que ves. Cuadro a la derecha, grande, y el resto es información a la que tenés que ingresar. ¿Qué lecturas es? Bueno, evidentemente acá hay un relato. Un relato que se quiere imponer sobre algunas cuestiones. Yo escribí hace un rato recordando que, por ejemplo, cuando sucedió lo de la embajada, en la embajada no había vigilancia. Sí. Y esto es algo que se puede probar muy fácilmente, ¿eh? No, no, no es una afirmación temeraria por parte de quien les habla. Que eso haya sucedido implica que había algo extraño sucediendo en relación a la embajada respecto a sí misma. Bien. Más allá de la República Argentina. Vos sí. Estuviste por esos lados, ¿no? Y yo estuve, yo no lo pongo muy de manifiesto porque, bueno, pues sería meter una cuestión subjetiva. Pero la verdad es que no había vigilancia. Yo estaba seguido por ahí en esos tiempos. Sí. Porque, bueno, por unas cuestiones familiares, circunstanciales. Pero, porque no fue ese día, en general era un lugar que tenía un desorden igual que en la AMIA, por cuestiones de refacciones. Claro. Una gran cantidad de gente circulando con bolsas de materiales, etcétera, etcétera, en un lugar de un peligro muy fuerte, ¿sí? Especialmente una embajada con un país en conflicto de Medio Oriente, ¿no? Sí. ¿Podemos pensar en un lugar más peligroso que un lugar, que una embajada de un país en conflicto de Medio Oriente? Sí, la verdad que no. Debería ser un lugar mínimamente con una vigilancia sólida. No, porque a lo mejor era la paranoia mía, ¿no? No, porque por supuesto que sería un blanco bastante, digamos, apetecible en esos diferendos, ¿no? Ah, o sea que si no había mucha vigilancia es raro, ¿no es cierto? Sí, no, muy raro. No es una apreciación mía. No, es natural pensar que es muy raro eso. Ajá. Bien, sigo con esto, que es un lindo ejercicio, porque, por ejemplo, dice que el blanco fue la Asociación Mutual Israelita-Argentina. Uh-huh. Cuando hay muchos investigadores, podemos hacer una larga lista, entre ellos Salinas, sí, que afirma que el ataque fue a la Gaia. Uh-huh. ¿Sí? Lo dice Daniel Schnittman también, uh-huh, poco susceptible de ser acusado de antisemita. Perdón mi ignorancia, ¿la DAIA funciona en el mismo edificio? En uno de los pisos, creo que, no sé si era el séptimo. Bien. En el séptimo, sexto o séptimo, no me acuerdo ahora. Bien, dicen que por una cuestión vinculada con algunos vueltos, porque parece que había un par de muchachos un poco traviesos ahí en la DAIA. ¿En ese momento estaba Beraja? Ah, mirá, pero me parece que hablábamos de ese justamente, hablando de muchachos traviesos. Sí, lo linkeé inmediatamente. Sí, sí, con estafas concretas en relación a Banco Mayo, donde había, claro, con la mamá de Vidal. La mamá de Vidal, sí, sí. Y después, ¿de quién fueron socios toda esta gente? ¿Fue en qué gobierno? No sé, no me acuerdo tanto. ¿El de Macri? ¿No estaban? Creo que el de Macri. Bueno, mirá vos. Si te digo Waldo Wolf, ¿vos qué me decís? ¿Vamos a hacer un ping-pong? Sí, no, Waldo Wolf, Lipovetsky, bueno, que es un poco pobre, entonces a lo mejor lo perdonamos, qué sé yo. El que fue secretario de Derechos Humanos. Abruj, ese mismo, bien, esta gente no tendrá nada que ver, ¿no? Esto, el tema de los atentados, con el tema Beraja, la DAIA, el PRO, no están relacionados, ¿no? La verdad, a ver, ahora pasándolo un poco en limpio, por supuesto que lo que podemos sí realizar un análisis es que si la información que surge cuando en un buscador pones el atentado a la AMIA, la información es absolutamente, por lo menos, irresponsable, porque no hay comprobado ninguna de esas teorías, y sí, lo que vemos es una utilización política del atentado en su momento, en la última época que Nisman estuvo vivo, y por Waldo Wolf, Abruj, Beraja, etcétera, por un área. Yo no tengo demasiado conocimiento de las internas de la DAIA, etcétera, pero evidentemente hay un ala que quisiera responsabilizar, digamos, por un lado, en su momento, a Cristina por el memorándum con Irán. Quisiera instalar... Vamos a ser justos, sí, en esto, sí, también, que esto también es otro tema. El famoso memorándum fue malo por razones distintas a las que todos exponen. Claro. Porque fue para hacerle un favor a Obama, claro, que quería negociar a espaldas de los israelíes con Irán. Uh-huh. Como no lo hacía directamente, le dicen que le sugirió, esto no lo puedo comprobar, pero sí, es obvio que se le habilitó a la Argentina a negociar con Irán porque Estados Unidos no podía negociar en forma directa. El problema es cuando le pedís algo a alguien en Estados Unidos, pedís un favor, le tenés que cobrar el contado. Claro. O sea, o tenés que pedir el favor en respuesta, en forma inmediata, porque no pagan. Uh-huh. Hay gente que no son agradecidos con los favores. Bien, bien. ¿Sí? Entonces Cristina dice, sinceramente, y fue hasta ahí donde logré leerlo, el libro, que me disculpen los que son admiradoras de Cristina, yo le tengo un gran aprecio, pero hay cosas que francamente me pegan mal porque estudio geopolítica. Uh-huh. Cristina sinceramente dice, fuimos geopolíticamente ingenuos. Sí, un oxímoron prácticamente. Ay, sí. Y no puede me ser, duele. No puede ser ingenuo geopolíticamente. No, claro que no se puede. Y el término no sería ingenuo tampoco, ¿no? Dejo a la imagen. Librado de la imaginación de cada uno, ¿qué palabra utilizas? Sí, alguna que puede sonar fuerte. Claro, claro. Entonces, bueno, quería traer en este día, y esto es muy importante en relación a la historia argentina de los últimos años, porque esto también habla de cómo se relaciona la República Argentina en sus dos alas, derecha, izquierda, centro, cuando la quieran mirar, con el mundo. Y se relaciona mal, porque no hay una lectura de los intereses argentinos en relación a los intereses permanentes de otro país. Pero no fue siempre así, ¿verdad? Hubo una época que nos relacionamos inteligentemente. Ya el peronismo fue muy inteligente, claro. Y hubo algunas doctrinas, como la doctrina Drago, de respeto a los derechos de la soberanía de otros países. Me abriste una compuerta ahí. ¿Qué opinás de la, bueno, obviamente, como si es un gobierno peronista, bueno, la no injerencia en conflictos, de digamos, soberanos de otros países? ¿Qué opinás de esto que sucedió con que se declaró, en teoría, que no sé si Sergio Massa, seguro, lo de Venezuela. Después no sé, Alberto, si lo desdijo, creo que sí también. ¿Qué opinas de eso? Sí, Alberto dijo, pero dijo a medias, en fin. Yo creo que para no... O sea, lo que pasa es que acá hay una cuestión que es bastante, bastante concreta, y Argentina ha perdido su soberanía. Y la ha perdido porque por este tema de la deuda, y porque además tampoco hay una voluntad de... No existe la correlación de fuerzas, dicen por ahí. A mí no me gusta mucho esto de la correlación de fuerzas. Yo creo que hasta el Chihuahua le muestra los dientes al Doberman. Hemos utilizado el ejemplo en muchas oportunidades. El problema con la correlación de fuerzas es si se utiliza para justificar la inacción o por lo menos plantarse ante un montón de situaciones. Obviamente que tenés que evaluar cuando vos entrás al campo de batalla las posibilidades que tenés, tus fortalezas, tus debilidades y las condiciones objetivas y las de un supuesto oponente. Lo que no podés hacer es decir que nunca están dadas las correlaciones de fuerza para nada, porque ahí sí que es quiero pero no puedo, ¿viste? Entonces, bueno, esto es lo que venimos hablando hace tiempo y decimos, porque por lo menos por mayor debilidad que uno tenga, por lo menos teníamos la fortaleza de decir, bueno, nosotros debemos plata. ¿Quieren que la devolvamos? Tener las condiciones suficientes. Claro. Sí, y bueno, eso no sucedió, lamento decirlo. Entonces nos pasa, como pasa con otros temas, como el tema este de la vacuna que trae Pfizer, que no es otra cosa que BlackRock, y que no es otra cosa que a quien les debemos la mayor cantidad de dinero. Entonces, nos van a traer una vacuna que además estuve leyendo una nota muy interesante de Débora Mavaires, que les recomiendo, donde dice que el ANMAT fue cambiado por una resolución en épocas de Carlos Saúl Macri primero, o no sé, creo que se llamaba más o menos, bueno, más o menos. ¿Del muchacho que se casa? El muchacho que se casa y viaja al Paraguay, no sé si son dos o es uno solo, es una repetición del mismo. Y en algunas cosas, bueno, había una admiración, Macri admiraba en su momento a Menem, bueno, estamos hablando de una continuidad de un modelo y algunas características también particulares, porque Macri es también Blanco Villegas, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Está bien. Bien, iba a esto del laboratorio y perdón por las distracciones. La política argentina distrae un poco. El tema es que vamos a tener la aprobación de una vacuna o de cualquier medicamento después del plazo de 8 días en que ANMAT no se expida. Los verificadores del ANMAT son 8. Con lo cual, si esas 8 personas, que me imagino que deben tener muchas presiones esas 8 personas para decir que sí o no a algo, ¿no es cierto? Y capaz que sí. ¿No debe ser lo mejor tener a 8 personas teniendo que poner la cara por patentes de medicamentos? Y es una de las industrias a nivel mundial más poderosas. Están la armamentística, la farmacéutica y la otra que es absolutamente ilegal, bueno, casi absolutamente ilegal, que es la de las drogas, ¿no? Bueno, entonces tenemos este esquema de 70 días y el siga de la Molina. Que para el fútbol está bárbaro, porque es vistoso. Sí. Se circula la pelota. Para medicamentos no me parece que sea la mejor política. Y la verdad que bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Y más en este, digamos, en este marco que estamos viviendo hoy. Bueno, nada, esto era a nivel local, unas cosas así muy sencillas y casi insignificantes que traje. Disculpe la ironía, pero... Sí, no. Está bien, estamos en un nivel de sarcasmo muy alto, pero necesario a veces porque funge también como defensa emocional ante cuestiones que son realmente dolorosas al sentir nacional, ¿no? Exactamente. Esto, que todo lo que estoy narrando es muy grave. Uno lo aborda de esta manera porque, digamos, es la mejor forma de mediante cierta dosis de humor, poder absorberlo. Pero bueno, esta es la gravedad de la situación. Y ahora lo llevo un poco, si hay tiempo. Sí, hagamos un sprint ahora para otro temita, ahí unos minutos, sí. Y se vamos. Tenemos guerra de colores en Estados Unidos. A ver. Tenemos el tema este de All Black Lives Matter, el tema de las vidas de los negros importan, que ha generado, por ejemplo, cosas tales como que en la ciudad de Portland hubo 50 días de atentados anarquistas. ¿En serio? ¿No? Así. Día iban al Palacio de Justicia, lo pintaban, 300 personas, hasta 1000 hubo. Continuamente durante un mes y medio, dos meses. A tanto llega este tema de la Antifa y este otro tema de la defensa de los negros, como si únicamente se discriminara a negros en Estados Unidos. No, esto es algo que hay que resaltar siempre, porque los latinos tampoco la pasan tan bien. Claro. Entonces, leo una noticia de un blog a la que suelo entrar bastante serio, donde hubo un incidente en el que una señora con un nene de 3 años les dice, todas las vidas importan, a un grupito, hacen una emboscada y a la señora la matan. ¿En serio pasó eso? Sí. Sí. Tremendo. Sí, es terrible. Cuando hacemos un paralelo entre esto que está sucediendo en Estados Unidos con el Medio Oriente, vamos de vuelta a Medio Oriente, vemos que le están haciendo a Estados Unidos en su interior lo que en algún momento se hizo con las revoluciones de colores en el Medio Oriente. O lo que se hace mediante la fragmentación con temas de celeste-verde acá en la Argentina. Fragmentación a través de temas de género o temas de otra naturaleza. Porque, por ejemplo, una ciudad de Carolina del Sur, no sé si de Carolina del Sur o Carolina del Norte, lo que lanzaron ahora es un plan para disculparse con los negros. Y entonces van a hacer reformas en los barrios donde viven los negros para revalorizarles la zona. No es que le van a poner plata en el bolsillo. Claro. Ahora, si yo le revalorizo la zona a alguien y ese alguien no tiene un buen estándar de vida, lo que hace es vender eso, tiene unos pesos durante un tiempo y se va a otro lado. Entonces lo que hay es un negocio inmobiliario. Sí. Bien. Bueno, esto es lo que está sucediendo, la contracara, el lado blanco de la vida, que es el lado Trump, a quien normalmente se le dice que es un supremacista blanco, es la declaración de que la cultura hispánica es muy importante y ahí tenemos a los celestes. Okay. Porque se defiende el tema del derecho a la vida y estar en contra del aborto. Eso es Trump. Entonces acá lo que tenemos es siempre paralelo, donde discutimos solo Obannon, sí, pero nunca nos ponemos en nuestro lugar. Bien. Bueno, dejemos abierta, si te parece, la compuerta para meternos quizás en la próxima en esto, porque se está hablando mucho de este tema, ¿no? Soros, Bannon, las influencias, digamos, en distintas regiones del mundo, con distintas agendas, si querés, podemos tomar eso para la próxima, que es un tema que por ahí amerita una columna entera. Dale, cómo no. Darío, muy buen fin de semana y muchas gracias como siempre. Gracias, igualmente. Gran abrazo.